Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. Stars shining bright above me, night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Ay, volvemos a esa zapateo en la mitad del corazón para adentro, a la izquierda, al fondo. Ahí hay un pequeño piso de madera donde uno puede claquear ahí un poquito de esa música que elegimos para el 2014 para que nos lleve en vuelo a quién sabe a dónde, a qué estrella, en este viaje que es el Expreso al Corazón. Bienvenidos a partir de hoy y durante 4 meses, una vez cada vez, una conversación con Carmen Limusín, nuestra invitada de esta noche. Junto a Caro Marén vamos a tratar de ponernos de acuerdo, no digo en los lenguajes porque son de infinitas y variables tonalidades, sino en algunos temas o algunos ejes que siempre, siempre le vienen muy bien al alma. El amor, causa fundante de este viaje. Hace mucho tiempo que estamos tratando de hacer algo en esto. ¿Llegamos a alguna playa de cierta prosperidad? No sabemos. Tal vez es ese salto al vacío donde los humanos tenemos que correr algún tipo de riesgo, algún albur, sencillamente porque nos parece que somos un poco más que este cacho de carne que en algún momento va a caer y va a terminar comiéndosela los pajaritos. Comienza aquí este viaje. Por favor, jefe de ceremonia, deme un poquito de música, a ver si entramos con Rilke, que es un poeta del amor. ¿Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya? ¿Cómo debo elevarla hasta las otras cosas sobre ti? Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido, en un rincón extraño y mudo donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse. Pero todo aquello que tocamos tú y yo nos une como un golpe de arco, como una sola voz que arranca de dos cuerdas. ¿En qué instrumento nos tensaron? ¿Y qué mano nos pulsa formando este sonido? ¡Oh, dulce canto! ¡Oh, dulce canto! Así empezamos. Carmen Limusín, bienvenida al Expreso al Corazón. Caro Marén, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas tardes a las dos, un gusto estar acá. ¿Te gustó el tema de meterte con el amor? Sí. ¿Cómo te parece que empecemos esta conversación de mujeres en relación a este tema? Bueno, primero quisiera que nos pusiéramos de acuerdo desde qué lugar, por lo menos estoy tirando hipótesis yo. También les cuento que hace mucho que vengo como observando el tema este. En principio me gustaría pensar el amor en general, no un amor en particular, porque hay infinitas formas de amor. Si vamos bien para atrás, en los albores de la evolución de la vida, cuando dos microorganismos dejaron de subdividirse para formar otros y empezaron a juntarse para generar un tercero, ahí nace Afrodita. Esa es la primera forma de amor. Receptividad a lo diferente. Cuando dos diferentes pudieron juntarse, aparece Afrodita y aparece este impulso, enormemente evolutivo que es que termina con nosotros, que es el amor. Eduardo Galeano dice algo sobre el amor. Delante. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. La hermosura del amor que le da vergüenza a los soles y a los dioses. Un poco, para empezar esta conversación, el amor parecería que a partir del instante que se siente en el cuerpo y en el alma, desencadena una variedad de tormentos. Desencadena una cantidad de sentimientos, de temores y de sismos que tienen que ver con eso, con el temor que da abrirse a un otro, recibir a un otro. Lo que vengo como pensando mucho con respecto a esto es que a veces tenemos enormes dificultades con esto de recibir al otro diferente. Todos somos diferentes, ¿no? La astrología parte del hecho de que cada individuo es único. Hay algunos que sentimos como más diferentes, pero bueno, todos somos diferentes. Y lo que vengo pensando de mi propia historia y de lo que miro también es que muchas veces en realidad cuando nos enamoramos o cuando creemos que nos enamoramos, no estamos amando a ese diferente. Hay algo que me viene siguiéndote. Cuando nos referimos a esto de este miedo a la apertura, este miedo al recibir, estas ecuaciones que surgen de esta pulsión primigenia que es el amor, que ha tenido que ver con la creación de la vida y la manifestación de la evolución y todo lo que podamos derivar intelectualmente acerca de este sentir profundo que es el amor. Cuando hablamos de este cierre que nos permite recibir lo diferente, creo que tenemos que enmarcarlo en una etapa de la evolución del ser humano que es la adultez. El niño no está en esa situación. El niño abre a un estado de amor totalmente inocente, no tiene la trayectoria que ha tenido el ser humano, no tiene toda la historia, tal vez sí la puede tener kármicamente, no sé, habría que indagar muchísimo con qué viene el niño a manifestarse. Pero llega con este estado primigenio de amor, de receptividad. Luego lo que le ocurre lo va formando y lo va condicionando para que después este cerrarse, esta burbuja que ha sido seguramente la construcción de su ego, no sé, vos nos dirás cómo surge este momento en el que el ser abierto, espontáneo a recibir y a dar amor empieza a coagular una sustancia que hace que no sea posible otra vez ese intercambio. Y ya no es una cosa como de comando biológico que hablabas hoy de primeras células que dejan de dividirse para alinearse. ¿Cómo podemos descifrar esto? Bueno, yo miro desde el sistema simbólico que conozco. Tengo algunas hipótesis. Yo creo que el niño, como vos decías, en esa apertura incondicional con que nace, ya si empieza, si se acerca al pecho de la madre y nota el pecho cerrado, ya ahí eso genera una contracción que después habrá que ir viendo cómo continúa. También digo que el ser humano tiene un largo periodo de indefensión, a diferencia de otras especies, en donde no puede ejercer su instinto de supervivencia. Necesita del cuidado del otro. Entonces, el vínculo con la familia, esta es, el vínculo con la familia se basa no en el amor, sino en la necesidad de conquistar a este ser que es el que me cuida, me alimenta y me garantiza la vida. Entonces a mí me parece que ahí el marco de las relaciones no es este de apertura del corazón y del alma, a ver cómo nos... Y también desde los padres, digamos, cuando yo veo nacer un niño en el que pongo todas mis expectativas de las cosas que yo no hice, que no realicé, que quisiera que él sea, me estoy privando de abrirme a preguntar quién es este ser que acaba de nacer. O sea, yo ya no lo estoy viendo a él. Le estoy proyectando cosas mías. Y digamos, a mí me parece que las primeras etapas, las segundas son complejas porque las primeras etapas también son complejas en cuanto a lo vincular. En base a esto que decís, súper interesante, porque uno cree que realmente esta sensación de apertura podría prolongarse, pero realmente ya es el primer contacto con el pecho, como decís. Hay un condicionamiento estelar de constelación de la persona que nace que tiene que ver, ¿no? Que es la luna, que es como el niño viene a toparse con esta, tiene un referente respecto a dónde llega, que si llega, que tiene una luna en Aries, llega a un ambiente violento o ese tipo de cosas. ¿Cómo lo lees vos desde la astrología? Yo creo, en general, la luna es la madre o la función materna, la ejerza quien la ejerza, o sea, quien me cuida. Y es una proyección. El niño que tiene como talento de supervivencia, por ejemplo, la luna en Aries, proyecta eso sobre su mamá. Siempre la proyección va a una percha adecuada, porque si no, no se sostiene. Pero vemos que distintos hermanos tienen distintas lunas y distintas miradas de la misma madre. O sea que, digamos, el niño que viene con una luna en Aries tiene como talento de supervivencia, como su instinto, esto de ir para adelante, esto de dar batalla, de ser de la osadía, la valentía, la iniciativa. Todo esto yo se lo proyecto a mi mamá, que es quien me cuida. Entonces yo voy a destacar como sombra y luz todos aquellos aspectos arianos de mi mamá, que seguro los tiene, porque la sincronicidad te digo que es impactante. Pero, digamos, en realidad es una proyección que hago sobre ella de mi propia energía. El tema es que cuando yo ya estoy en condiciones de empezar a cuidarme a mí mismo, me acostumbré, que sería... Suponete en la adolescencia, ya me acostumbré a que sea otro el que me cuida. Y entonces utilizo ese talento para como una estrategia para lograr que los demás me sigan cuidando. Yo me mantengo como niño y distribuyo madres en mis amigos, mi pareja, mi jefe. Dejo de apropiarme de ese talento para utilizarlo solo para seguir teniendo madres sustitutas. Seguir. Y si acaso no brillara el sol. Hablar de amor es un poco también inventarlo. Hay gente que está contando plata en su casa o está escondida como un hurón entre sus objetos valiosos, arrinconado, colmado de relaciones frías con las cosas. Y nosotras aquí estamos en el barrio de Boedo, en la noche de este jueves, ambivalente con un sol que se esconde y que viene toda la semana dándonos lluvia y silencio y al mismo tiempo sol, tratando de dilucidar si podemos pensar el amor desde alguna perspectiva un poco más original que los eslogan de ventas de chocolate. Es así un poco Carmen Limousin, que es la astróloga invitada de esta noche con la que vamos a pasar unos cuantos encuentros a lo largo de estos meses. Para salir un poco de la cuestión del arquetipo de la madre o de la madre, que la función madre, como decías recién, de la luna en términos astrológicos, las historias de amor tienen mucho que ver con el parentesco. Muchas sí, claro, muchas sí. Hay algunas historias conmovedoras, pero que yo creo también que hay que como superar la trama de conflictos que necesariamente se van entretejiendo de los primeros años y lograr como abrirse a seres diferentes, lograr recibirlos amorosamente como lo que son. ¿Cuándo pensás vos que un niño se empieza a dar cuenta que siente, que está, que quiere a alguien? Pues hablábamos de la necesidad al principio. Sí. ¿Que lo quiere o que lo necesita? Que lo quiere, porque un poco me habías mencionado fuera del micrófono la impresión que tuviste de esta película Nebraska, que está en cartel en este momento, sí, y que estaba, sí, nominada. Curiosamente, me preguntaba, mientras que vos me narraste, si este muchacho, que es un hombre, ¿lo amaba el padre entonces o lo ama el padre ahora, en el último momento del padre? Yo no sé. Eso para mí queda como una incógnita. Lo que yo sí sentí fue que en los últimos minutos de la película hay un nivel de apertura a ese otro ser, como de esa complicidad, esa empatía como para pescar lo que realmente hacía feliz a este hombre, que era manejar la camioneta solo, como una reivindicación. Me pareció un hecho tan deslumbrante de amor, de capacidad de darse cuenta de lo que le pasaba a este padre tan, en ese momento, desconectado parecía. Estos como chispazos de complicidad en esos últimos minutos, que me parece que es una de las películas de amor más deslumbrantes que vi en el último tiempo. La emergencia de la conexión que tiene con el padre es un poco como hablábamos de la luna en Aries, y que para cada hijo la madre es una manifestación de un tipo de fuerza o un tipo de peculiaridad, que seguramente vos sugerías que esa sincronicidad está en la madre de esos chicos, aunque su manifestación sea disímil. El padre de este chico, ¿en algún momento le habrá prendido en el alma a este pibe que él lo quiere? Esto es lo que me resulta. ¿O hay algunos seres que nacen con la capacidad de amar y tengan el padre que tengan? La verdad es que no lo sé, porque la película no profundiza demasiado en eso. Lo que sí creo es que uno puede tener un encuentro amoroso así, como el de esta película, con alguien que no conoce, que recién conoce. Uno de esos encuentros donde de repente dos almas se conectan y se aceptan y se reciben, y que no es necesario que el amor se construya a lo largo de años. Puede ser, digamos, como hay una manifestación que es una energía, la energía del amor, para colocarla en un lugar que pueda tener infinitas variantes. La energía del amor puede realmente emerger en estados sumamente casuales, hasta inoportunos. Es una conectividad. Eckhart Tolle define el amor como el reconocimiento de uno mismo en el otro, el reconocimiento de la unidad del ser en otro ser, como si realmente fuera algo que conecta con una vibración que está en conexión con ese ser. Después, si es un amor romántico, si es un amor fraterno, si es un amor incondicional, en los máximos lugares que puede arribar el amor, una vibración que es tan sutil que no tiene por qué ser dirigida a una persona, y además es expansivo. No sé, hay algo que me quedó un poquito. Sí que hay como esto que puede llegar a ser una fijación en términos psicoanalíticos, del modo en el que después se va a relacionar el niño, el adulto, que tiene mucho que ver con eso. No tiene por qué estar condicionado toda su vida. Este es el lugar en el que vos decís que está esa apertura, esa receptividad con otro ser. Ya seguimos aquí en el Expreso al Corazón. Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. Qué fuerte que son las canciones de amor. Estuvimos toda la semana tratando de seleccionar y siempre te atraviesan con un rayo conmocionante. Esta mujer, que este fue el último recital, el 3 de febrero de 1981, Elí Regina, esa paradoja que en un punto canta de amor y no le alcanza el amor para seguir en este mundo. Se resbala en un lugar y la perdemos. Pasan esos tropiezos en el amor también. No alcanza la creatividad, ¿qué será? Por ahí hay amor en otras vibraciones de la conciencia que no tienen que ver con la vida y son más fuertes. O ese ser completó su curso y amó lo suficientemente el mundo y la vida y partió, de algún modo. Como dice la Frida Kahlo, estoy buscando la salida alegre y espero no volver. Creo en eso. Se puede volver también por amor, como el estado búdico, como el bodhisattva, que por amor a los seres y por saber que los seres están en un continuo proceso de evolución y hasta que no evolucione el último ser van a seguir reencarnando. Buda, fue ayer el día de Buda, es un voto demasiado fuerte para tomarlo a la ligera. Bueno, ese es el fundamento de la reencarnación para ellos. Lo comprendo más cuando pienso en la luz, pero cuando voy descendiendo en los tránsitos de lo humano, en lo que significa la pasión humana, ahí se me hace más borrosa la noción de que la luz hasta el último instante va a venir, ese destello, ese fragmento, esa gota, ese terrón de ser que todavía tiene que ser iluminado. Se me trastabilla un poco. Es muy comprensible porque es justamente donde más cuesta arrojar esas vibraciones y donde cuesta más la empatía y donde nos preguntamos por qué sucede eso, que no tiene nada que ver con el amor. Ese pantano de emociones negativas, de la cantidad de cosas que de las que nos querríamos apartar. Pero bueno, la vida trae eso, esa sombra también. Del amor y otros demonios de García Márquez, un fragmento para participar de alguna manera en estos asuntos del amor. Cayetano tomó la mano de Sierva María y la puso sobre su corazón. Ella sintió dentro el fragor de su tormenta. «Siempre estoy así», dijo él. Y sin darle tiempo al pánico, se liberó de la materia turbia que le impedía vivir. Le confesó que no tenía un instante sin pensar en ella, que cuanto comía y bebía tenía el sabor de ella, que la vida era ella a toda hora y en todas partes, como solo Dios tenía el derecho y el poder de serlo, y que el gozo supremo de su corazón sería morirse con ella. Siguió hablándole sin mirarla, con la misma fluidez y el calor con que recitaba, hasta que tuvo la impresión de que sierva María se había dormido. Fijóse en él sus ojos de sierva azorada. Apenas se atrevió a preguntar: ¿y ahora? Ahora nada, dijo él. Me basta con que lo sepas. Diálogos entre dos seres que tal vez hasta son de criaturas de distinto orden, como pasaba con las focas en El misterio de Ninish. Esas focas que una vez al año dejaban la piel de foca y se convertían en mujeres, a la que le fue arrebatado su piel, y aunque pudo hacer sopa de algas, tener tres hijos y vivir una vida de humana, su nostalgia del regreso al océano bajo la piel de la foca era más fuerte que lo que sentía por ese hombre que la había raptado en algún sentido. Todas historias que entreveran esta pregunta que permanentemente nos estamos haciendo los seres humanos, si somos capaces de mirar el amor, de mirar, asomarnos al amor. El miedo es una de las cuestiones que más nos frenan, ¿no, Carmen? Sí. ¿Proviene de alguna estrella, de alguna? No, me parece que es esta sensación de vulnerabilidad que da abrirse a lo desconocido. Nosotros tenemos como una propensión enorme a la búsqueda de seguridad, que sería como nuestro costado más mamífero, ¿no? Más. Que hablan de que es un comando del cerebro de reptil, del hombre, el cerebro más antiguo del hombre, tiene que ver con este logro de seguridad, alimento. Y ese es el, para mí es el cerebro mamífero, que es el que está arriba del reptil. El reptil, sí, es más primario, digo. Uh-huh. Grande huyo, chiquito ataco, digo. Pero la, ajá, cuestión de la manada, la tribu, de lo que se prioriza es la seguridad. Nos cuidamos unos a otros. Después, si yo estoy en la tribu y resulta que quiero hacer algo, no puedo, no importa, acá estamos seguros, esto es lo conocido. Ese salto hacia salir de ese lugar seguro para adentrarme en no sabemos qué, eso es yo soy yo. Eso ya es un salto a dejar de lado la luna e ir hacia el sol, que es la identidad. Pero la verdad es que nos cuesta mucho trabajo arriesgarnos. Nos arriesgamos un poquito, volvemos, e incursionamos acá, volvemos, pero el tema de la seguridad es lo paradójico, Carmen, no sé si qué te parece, es que incluso lo que nos podría dar fuerza para avanzar en lo desconocido, o por lo menos esa fue básicamente, sí, la enseñanza de nuestra trayectoria con Carlos Castaneda, justamente es un corazón valeroso, que no tiene miedo de amar, que no tiene miedo de que caiga el yo con todas sus circunstancias, sí, para abrirse a algo que también es un amor tal vez de otra textura que la que estamos acostumbrados a experimentar, que siempre tiene que ser este retorno. Castaneda siempre decía que uno estaba todo el tiempo invirtiendo en el amor porque quería recibir a cambio. No era un acto de absoluta entrega y generosidad, sí, de apertura, bueno, como la que estabas hablando, sino que realmente estamos en un momento de evolución, humanidad, en el que todavía exige la retribución de, sí, lo que invierte con el afecto. ¿Costo-beneficio? Sí. Como si fuera costo-beneficio. Yo te amo y tenés que devolverme en la cualidad en la que me imagino yo que tenés que devolverme. Por eso están, a veces no se entiende cómo dos personas creen amarse y realmente alguien que está fuera de el misterio de ese vínculo entiende que eso puede hacer amor, por ejemplo, ¿no? Como permanecer en un estado total de guerra permanente, pero que es el modo en que se vinculan. Por eso te consultaba respecto a cómo salimos de ese condicionamiento, de esa proyección. Es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. A mí me parece que en el enamoramiento la proyección es inevitable. Y después, en el transcurso del vínculo, y tratando de estar atento a lo que el otro es, no lo que yo quiero que sea, ni lo que yo quiero que me satisfaga a mí, ni construir, y es un trabajo de ambas partes, construir un vínculo entre dos diferentes que se quieren como lo que son, que no quieren cambiarse porque no me conviene que seas así, sino que tenés que ser de esta manera, digamos, sino que pueden amarse como lo que son, con lo bueno y lo malo, con lo que nos gusta del otro y con lo que no nos gusta también, aceptar que esto es lo que conforma ese ser que yo amo. Pero es difícil. No inventar a un otro para después decepcionarse. No, bueno, pero claro, pero eso es Narciso. El mito de Narciso es eso, me estoy queriendo a mí. ¿Cómo superar el Narciso del amor propio? Porque un poco de amor uno tiene que sentir por uno para entender un poco de qué se trata, sí, uno. ¿Cuál sería el umbral donde caes en el enamoramiento de vos mismo? ¿Qué sería lo nocivo? Yo no sé si hay reglas y hay como para poner así un recetario. Creo que uno tiene, para poder abrir a un otro, tiene que saber, o por lo menos tener bastante noción de quién es uno. Satisfacer uno sus propias necesidades, no estar esperando que el otro la satisfaga. Tiene que haber como un proceso seguramente doloroso, con las experiencias de maduración en ese aspecto, que a veces dos individuos logran hacerlo juntos, ¿no? Recorrer las distintas etapas, y a veces nos toca hacer con diferentes personas ese proceso de ir como separando lo que es la proyección y la necesidad de lo que es el otro. Por ejemplo, alguien que quiere cantar. Es difícil que se encuentre con otro al que pueda amar y que también el otro le guste cantar o tenga aptitud o tenga interés. ¿Cómo sería el ejemplo de sostener las propias necesidades en ese punto? Que uno vaya a cantar por sí mismo, haga sus itinerarios independientemente del otro. Vos estás planteando la posibilidad de que el amor es más fácil si los dos cantan. Eso me estás preguntando. No, que el amor, ¿cómo se construye si yo soy alguien que canto y estoy todo el tiempo con esta cuestión de mi canto? Sí. Y el otro no tiene interés. Y el otro es un escribano. Claro, el otro no tiene interés. Bueno, son territorios. Pero es, si se aman, es porque también aceptan las características diferentes. Tiene que haber un lugar de encuentro, porque si no, no hay. Digamos, en algún momento, a la noche, cuando terminan sus respectivos trabajos, tiene que haber un lugar de encuentro, porque si no, no hay. Es muy difícil que se pueda decir de alguien que nos ama o amamos si no podemos incorporar y amar algo que el otro ama profundamente, como cantar. Claro. Si vos cantas y yo no quiero, por algún modo, incluso que hay como saliendo de este amor egoico que estamos encerrados en la humanidad, en esta jaula de la seguridad y de la satisfacción del propio deseo y todo, para poder amar lo que el otro hace es realmente una entrega, ¿no? Exacto. No sentir que le está quitando tiempo eso, porque hace algo que ama más que a mí. Eso es aceptación. Eso sería la propuesta de Afrodita, que es el amor. Es acepto al otro. También tengo que aceptar cuando el otro no me quiere. Digo, si no tengo ningún espacio de encuentro con ese otro, y bueno, la verdad es que no hay vínculo. Sí, o y eso también tengo que aceptar. Te puede querer, o puede quererte querer, como dice Sabina, pero no necesariamente querer ceder sus espacios solitarios de persona que está sola, porque tal vez lo que va a cambiar es el formato del amor. No estar todo el tiempo cuchi cuchi, chichi chichi, arriba uno del otro, que es una pena enorme, ¿no? Porque justamente. ¿Qué es una pena dejarlo o hacerlo? Lo más lindo que hay es el cuchi cuchi, chichi chichi. Y resulta que la más lindo, que es el cucharita, cucharita, te la elimina y te pone el segmento de vos en tu casa y yo en la mía, en donde se hace mucho más difícil ese cruce, tal vez. Si vos querés cuchi, cuchi, cucharita, y el otro quiere viajar por el mundo, hay uno de los dos que no está aceptando al otro, o es un vínculo complejo o maravilloso porque se ven una vez al año, no lo sé. Pueden sostener sin el desgaste que implica lo cotidiano. Por ahí son todos ensayos en los que uno va, sí, equivocándose. ¿Por qué Lacan dice que el amor es prometerle a la persona equivocada lo que nunca le vamos a poder dar? Sí. Como este desacuerdo, este corrimiento. Bueno, porque Lacan habla de proyección permanente. Él cree que la relación, la vincularidad no existe de por sí, porque hay un sujeto que está inventando al otro permanentemente y en ese no hay un real que sea un ser y un otro. ¿Qué es el que va a amar el que es más capaz de inventar? No sé, creo que el amor es creativo, así que es probable. Pero me caso con mi fantasma. Yo en un momento de mi observación, que hace muchos años que observo. ¿Por qué lo empezaste a observar? ¿Sabés que no sé? Empecé como a observar en el subte, en lo cotidiano. Yo te comentaba que hace poco estuve en el norte y noté que las personas en Jujuy terminan de hablar y sonríen. Ella me llamó poderosamente, o hacen una broma y sonríen. Yo digo, eso es como una, ya un paso hacia la apertura, ¿no? Tienen como una cosa que acá no tenemos. Yo en la ciudad de Buenos Aires me cuesta mucho encontrar eso, ¿no? Sino que estamos todos como muy cerrados. Pero retomando lo que vos decías, yo hubo un tiempo de esta observación y de cómo cada uno, en que me puse muy pesimista, porque yo decía lo mismo que comentabas vos. Yo decía, el amor no existe porque nunca vemos al otro. El otro no está. Digo, yo todo lo que creo que es amor es proyección y por lo tanto esa idea de amor no existe. Sin embargo, yo me fui poniendo más optimista. ¿No? O más caprichosa en una de esas. Pues. Te encaprichaste tanto que encontraste una verdad, pero de empujar. Creo que uno puede, haciéndole esfuerzo, decir, ¿quién es este ser con el que yo... con el que yo pretendo vincularme? ¿Quién es este ser? Y no, vos tenés que ser lo que yo necesito que seas, sino realmente tratar de tener una actitud como la de un niño, ¿no? Curiosa ante, digamos, una persona que, bueno, al menos que se me acerca. Es una predisposición para el amor, ¿no? Sí. Ya consultarse a uno mismo acerca de qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está viendo, a ver si eso coincide con lo que uno está sintiendo y viendo. Como venía leyendo en el subte a Anthony de Melo y él decía que la cantidad de condicionamientos que tenemos como para llegar a percibir al otro como realmente es muy difícil. Por eso esto de Lacan, de que la relación no existe, tenemos un montón de velos a través de los cuales vemos a los otros seres y ahí nos inventamos distintas historias acerca de lo que sentimos o siente lo otro, lo que sea. Entonces vivimos casi en un gran maya, como dirían los hindúes, no sé. Tal vez hubo una primera ruptura negativa que nos hizo retroceder, digo, lo que refiere a la historia de nosotros. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura cívico-militar y el que estemos nosotras tres hablando en este momento del amor y qué tenemos que hacer para ver al otro y atravesar el fantasma o ponernos de acuerdo si uno tiene todo el tiempo invenciones... Es como un atisbo de una nueva etapa que se está empezando a experimentar. Una de las secuelas de la dictadura también fue, no esta ternura que describiste de Jujuy, sino que nosotros dejamos, por razones importantes de terror y de lo que esto está pensado por 50 monstruos para que funcione y sea eficaz, pero desistimos de encontrarnos y conversar y discutir sobre los asuntos de lo humano. Se perdió eso. Hace 40 años en una charla de café acá en Boedo salía a relucir el asunto de si podés querer a alguien, qué vas a hacer, si te metes con la piba que te gusta o si tenés que renunciar a ese amor pero porque dejaste a otra embarazada. Cosas que pasaban donde se dilucidaban algunas cuestiones de los valores. Todo eso fue arrasado y recién ahora está empezando porque nosotras tres somos tres, como dijo ayer uno de los productores de la otra radio. Con Rob no se puede porque es una trastornada. Sí, yo soy una trastornada en ese punto, porque trastorno lo que se supone... Las fijaciones de los condicionamientos sociales que nos programan para estar en estado de alerta acerca de que vamos a ser heridos. No estamos abiertos, como dice Carmen. Nos van a dañar. Si amo, me van a herir porque me abro y siento y... Tenemos un condicionamiento y con todo esto... Con todo este cuerpo dolor que hemos vivido como país, muchas sociedades lo habrán vivido, no sé, pero creo que en este métier de la vincularidad, del afecto y lo que significa la evolución del amor o lo que sea, todo el mundo está autocuestionándose. Creo que ya no es una cosa cultural de un tipo de cultura, sino que realmente se está cuestionando la humanidad toda, las formas de relacionamiento que hemos tenido. Bueno, creo que es así. Creo que el final de la era de Piscis y el inicio de la era de Acuario plantea la necesidad de rearmar qué tipo de relaciones, qué tipo de redes queremos y que como esta crisis que está pasando, que estamos pasando a nivel global, con el amor y con la discriminación, y no quiero y me cierro, y fronteras cada vez más grandes para que el otro no pase, y para... finalmente va a terminar en una crisis que nos va a obligar a replantear, a revisar y a empezar como de nuevo. Carmen Limousin, un gusto que te hayas subido al Expreso. En un mes, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Vamos a seguir en esta divagación que parecería que es espontánea, pero tiene a favor de ustedes, que son los que reciben nuestras palabras, el bagaje del conocimiento y la experiencia y la pesquisa y búsqueda que tenemos cada una de nosotras en este asunto tan caro para las tres, que es algo, muy poquito, lo que sea, del amor, saber algo más y ayudarnos unos a los otros. Caro Marén, siempre un gusto viajar con usted. Esto fue posible, este programa fue posible porque del otro lado está Dora Rose en la producción y Julián Nassif en la operación técnica. Y por supuesto, fue posible porque hay muchísimo amor en esta casa nuestra que es la FM Boedo, que recién estamos despabilándonos y empezando a andar, pero que tenemos toda la fuerza, que están convencidos que falta mucho, mucho por decir. Hasta el jueves. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu...